De este ciclo que hemos llamado Nociones Comunes y que es el quinto que venimos realizando aquí en la Casa Invisible y que está inserto dentro de un programa seminarial que venimos realizando en conjunto con otras experiencias del Estado a través de una organización en la que nos hemos federado iniciativas muy similares a la Casa Invisible que se llama Fundación de los Comunes y son ciclos que se están realizando, como digo, pues Zaragoza, Barcelona, Madrid, Pamplona, siempre bajo el título de Nociones Comunes. Y aquí en concreto en Málaga, el de este con el que nos hemos estrenado esta nueva temporada, lo hemos querido llamar Filosofía Maldita para atacar el presente. La gente que estuvo en la última sesión pues sabe un poco cuál es la pretensión y es la misma que vamos a seguir hoy. No se trata tanto, porque sería inviable, ¿no?, en una charla de un rato y un solo día, de exponer puntillosamente y prolijamente la filosofía de estos autores que hemos pensado que para una primera parte del ciclo pueden valer y que va a continuar el próximo año con otros autores, sino de rescatar aquellos conceptos y aquellas ideas de una serie de pensadores y pensadoras, en este caso no, pero para el próximo ciclo vamos a incluir varias pensadoras. Algunos conceptos decimos que sirven para interpretar lo que viene sucediendo en nuestro país, sobre todo desde el 15 de mayo de 2011, de lo que se ha dado en llamar Movimiento 15M, porque entendemos que hay herramientas conceptuales que desde antaño, desde el siglo XVII, como vimos el otro día con Spinoza, nos están sirviendo para establecer líneas de fuga y comprender y nombrar esa nueva explosión social que está teniendo lugar en nuestro país y que, bueno, son autores elegidos, que podrían haber sido muchos, pero si hemos escogido, voy a intentar explicar por qué hemos escogido a Deleuze y Guattari, porque creemos que nos puede servir mucho para intentar perfilar y nombrar, como digo, conceptualizar lo que está sucediendo. Son dos personajes, ambos franceses, muy importantes en la segunda mitad del siglo XX, que revolucionaron el pensamiento, sobre todo en Francia, pero después lo hicieron extensivo a toda Europa hasta el punto de que se cumplen ahora 40 años de la publicación de un libro, como fue El Antiedipo, que se convirtió en un bestseller, un libro de 500 páginas, denso, filosófico, que alcanzó unas cifras de ventas impensables para un tratado filosófico tan solo unos años antes, ¿no? Esto nos da a entender qué momento histórico se estaba viviendo en esos principios de los 70 para poder contextualizarlo. Félix Guattari, del que se acaban de cumplir ahora 20 años, y por cierto se le ha homenajeado en un libro colectivo, que va a ser aquí presentado a mediados de enero, en el que han participado experiencias latinoamericanas, europeas y por supuesto del grupo de los lunes de aquí de Málaga. Félix Guattari era una persona con un perfil militante muy claro. De hecho, no consiguió ni acabar ni siquiera ninguna carrera por todos los follones políticos en los que estaba metido en la época, desde grupos de apoyo a Palestina, a las revueltas argelinas, militó en varios grupos de carácter comunista y profesionalmente se dedicó toda su vida hasta que murió, con 62 años, a la clínica psicoanalítica, de una manera heterodoxa y muy crítica, en una clínica situada unas 2 horas en París, que fue Labor, que es donde él teorizó toda la práctica que venía desarrollando, ¿no? Por lo tanto, tenemos un perfil básicamente social y de reinvención de la psicología partiendo desde el psicoanálisis. Después del mayo del 68 confluye con esa otra figura, que es Gilles Deleuze, que era un profesor de filosofía de la Universidad de París, había pasado por varias universidades, que tiene un marcado carácter también izquierdista. Conviene recordar que su propio hermano fue asesinado por los nazis durante la ocupación francesa, pero que sin embargo su labor más pública se venía desarrollando en la mera docencia. Los libros que saca previos a la explosión de mayo del 68 son libros muy académicos, libros sobre estudios de algunos autores que le venían marcando muy profundamente, y a partir del encuentro con Félix Guattari se produce esta reestructuración de ambos. Entonces nos vemos que de golpe se da una confluencia entre un carácter más puramente de reflexión, filosófico, con un carácter más activista. Y de hecho, el libro fundacional de su colaboración, que es El Antiedipo, al que luego sigue Mil Mesetas, lleva por subtítulo, igual que Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia. Capitalismo, por tanto, que nos está hablando de un componente social, claro, y esquizofrenia, que nos está hablando de ese otro componente psicológico, y es en esa confluencia en lo que revolucionan todo el pensamiento y en lo que revolucionan sobre todo cómo se debe entender la psicología, cómo se debe entender lo social, y a partir de ahí generan no solo una filosofía, sino una práctica clínica que hoy día pues, cuenta con muchos seguidores y que se llama ni más ni menos que esquizoanálisis, que perfilará un poco después Winch en qué consiste esto que ellos llamaron esquizoanálisis. Tengamos en cuenta que en mayo del 68, en términos históricos, podemos entender que no fue una revolución en el sentido de que no supuso una toma del poder, las siguientes elecciones fueron de nuevo, se las llevó de Gaulle, y muchos de sus actores principales pasaron a lo que podemos llamar la política institucional, y con el devenir del curso de los años no solo se asentaron en esas posiciones, sino que incluso renegaron de su participación en mayo del 68. Por el contrario, Gilles Deleuze no tuvo un papel muy predominante, muy público. Era Foucault, quizás, ¿no? El pensador en la universidad de referencia, junto a Sartre, evidentemente, en el 68. Y, sin embargo, él, hasta el último día de su vida, siguió reivindicando el mayo del 68 como una explosión revolucionaria y como un sentido revolucionario, de una manera que él teorizó y que después voy a intentar explicar en qué consiste para él la revolución y por qué nunca renegó del 68, sin haber pertenecido nunca a ninguna gran estructura partidista o institucional. Es uno de los pocos intelectuales, por no decir el único, de renombre en Francia, que en esos años convulsos no se adscribe al Partido Comunista Francés, del cual siempre renegó no tanto por una cuestión de ideas, sino por su propia práctica y por cómo entendía el que debía ser la política en cuestiones como el devenir minoritario, del que también hablaremos ahora. Es un personaje, por lo tanto, que era difícil de identificar, era difícil de capturar en códigos de representación, y eso causó mucho malestar pues, a una izquierda que en aquellos momentos estaba tal vez muy anquilosada, ¿no? Los marxistas le llamaban reaccionario, los reaccionarios le llamaban anarquista. Se le quiso decir incluso que renegaba de pensadores de la izquierda clave, como podía ser Karl Marx, lo cual no es cierto en absoluto. De hecho, cuando él se muere, pues tenía en preparación un libro precisamente sobre la figura de Karl Marx. Simplemente la ortodoxia estatal, que fue institucional, y de los partidos, que fue precisamente la que dinamitó ese flujo deseante que supuso mayo del 68, es de la que él renegaba. En ningún caso de la izquierda, en ningún caso de una interpretación del marxismo que luego han reivindicado autores del posobrerismo italiano, desde Toni Negri, Bifo, Lazzarato, Birno. Y es esa lectura la que estaba muy imbuida en a la hora de entender la política. Por lo tanto, cuando surge el 68, nos encontramos con un caldo de cultivo, la academia, que tiene que ver más no tanto con un cambio formal, como con lo que podemos llamar una resubjetivización social. Ha habido una explosión de las mentalidades, de las personalidades y de las subjetividades que han hecho posible que filósofos postestructuralistas empiecen a desarrollar una filosofía que entonces empiezan a denominar como rizomática. Frente al estructuralismo imperante, lo rizomático se define por bifurcaciones continuas que se vuelven a bifurcar como un rizoma y que nos va llevando por un laberinto en el que aparentemente nos podemos no encontrar, pero que tiene que ver mucho con un concepto de ellos mismos, que es el devenir. Era el momento ideal, 72, poco tiempo después del mayo del 68, poco tiempo después de empezar a entender qué es el propio sujeto social, era un momento ideal para que este tipo de pensamiento pudiera anclarse y luego, pues como hemos visto, ha derivado un montón de autores a los que se ha etiquetado con el marchamo de posmodernos y que en muchos casos han torcido tanto el pensamiento de Deleuze hasta hacerlo, por ejemplo, de Deleuze y Guattari, hasta hacerlo incluso conservador, reaccionario, porque ha proliferado de manera que podemos decir que esa proliferación, si no ha estado muy presente en la academia hoy día, nos ayuda a entender por qué este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía, ha sido siempre un referente constante en los movimientos sociales, en los movimientos alternativos, en la filosofía con capacidad de fuga, en la psicología crítica, y cómo todavía hoy, transcurrido un siglo, o sea, con un cambio de siglo, se sigue recurriendo a conceptos de Deleuze y Guattari, porque ni más ni menos, y ya le doy la palabra a Wincho, el arte y la filosofía para ellos dos no es otra cosa que el arte de crear conceptos. Muchos de esos conceptos, algunos de esos conceptos, mejor dicho, de la multitud que fueron capaces de crear, son los que vamos a rescatar hoy. Muchos no los vamos a dejar en el tintero, pero vamos a rescatar aquellos que pensamos que nos interpelan directamente y que nos sirven para, como decía al principio, para nombrar, entender, conceptualizar y establecer líneas de fuga, por lo menos entender cómo nos hemos fugado, como digo, de manera muy palpable, desde esa explosión de subjetividad social que, igual que supuso el 68 en Francia, en este país entendemos que sucedió en mayo del 2011. Bueno, pues nada, para empezar, justo antes de empezar la charla, hablaba con un compañero, ¿no?, de que, bueno, de qué vais a hablar, tal, y hemos empezado a hablar de Leslie Guattari, ¿no? Y entonces me dice el compañero con razón que, bueno, yo he leído de Leslie, o sea, yo leo de Leslie Guattari y mola, ¿no?, pero la realidad es que no es entendible, ¿no?, que es una de las dificultades que muchas veces no entendemos. Es que tienes que estar muy atento, tienes que leer mucho para que empieces a entender este tipo de pensamientos. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Pero para intentar salvar eso, durante la charla vamos a ir lanzando algunas preguntillas, ¿no?, que nos ayuden a cómo reterritorializar esto en la situación actual en la que estamos viviendo, porque si no es verdad que esto puede quedar en una especie de soltar conceptos demasiado abstractos y demasiado intelectuales, y no creo que pase por ahí, ¿no?, la utilidad que se le puedan dar a estos autores. Entonces, de vez en cuando soltaremos algunas preguntillas para que nos ayuden, ¿no?, que nos traigan un poco a la realidad y al contexto del seminario, ¿no?, de filosofía maldita para atacar el presente, ¿no? Entonces, decir que estos autores, desde estos autores se pueden tener lecturas desde muchos ámbitos, ¿vale? Desde la filosofía, que es el ámbito fundamental en el que nos movemos, ¿no?, en el que nos inscribimos. También desde lo subjetivo, ¿vale? Desde lo subjetivo entendido como algo más como no es lo personal, pero para ir entendiendo, ¿no? Desde lo subjetivo, desde lo político. También tiene, yo creo, una vertiente bastante interesante en todo el campo del arte, en el cine, ¿vale? Deleuze tiene dos obras que se llaman Imagen Tiempo e Imagen Movimiento, que son de una precisión bastante interesante a la hora de analizar, no de analizar, pero de percibir, de cómo se puede percibir el cine, ¿no? Voy a tratar de introducir brevemente el pensamiento de estos autores y nos vamos a acercar al esquizoanálisis, ¿no? A través de algunos conceptos, ¿no? Hay muchos conceptos, no se pueden tocar todos, evidentemente, y como ha dicho antes el Santi, vamos a intentar hablar de los conceptos que más nos sirvan para pensar la situación actual, ¿vale? Y quizás lo que llama la atención cuando te acercas a estos pensadores es la gran complejidad a nivel teórico que nos encontramos, ¿no? No es, si tú lees el Antiedipo, no es una lectura simpática, ¿no? No es una lectura agradable que te entre, ¡ay!, que lo flipes y que sea fantástico la conclusión que llega, ¿no? De entrada es un poquito antipática, ¿no? Puede parecer. Pero yo creo que lo interesante de estos autores no es tanto la complejidad conceptual o la complejidad intelectual, incluso que puede llegar casi a la abstracción, sino como la capacidad de movimiento, de movilización que tienen los cuerpos, ¿no? Es decir, no es un libro de autoayuda, no tiene que ver nada con el libro de autoayuda. De hecho, el esquizoanálisis es una crítica constante a la psicologización, al yo, al narcisismo, al individualismo, pero sí, de alguna manera, yo creo que tiene la posibilidad de potenciar el cuerpo, ¿no? De potenciar el cuerpo y después eso volcarlo tanto en nuestras vidas personales como en las luchas, ¿no?, en las luchas sociales y en lo que estamos ahora, ¿no?, ahora en el momento presente, ¿no?, en los movimientos, ¿no? Nos ofrece una capacidad para percibir las diferencias, ¿no?, las diferencias del pensamiento de manera un poco más fina, ¿no? En contra del pensamiento global y mayoritario en el que estamos imbuidos, que nos atraviesa, que nos captura, estas lecturas o estos autores o estas visiones nos ayudan a percibir, yo creo, con un poco más de finura la diferencia, ¿no? Para entendernos, ya lo ha dicho un poco el Santi, ¿no?, pero para entender un poco mejor de qué va esto, podemos ver a estos autores como tres corpus, ¿no?, como tres cuerpos al modo spinoziano, ¿no?, y recordando un poco la charla de la semana anterior, que ya habló el Hilde, ¿no?, de Spinoza y del cuerpo y tal, pues podemos entender el corpus teórico como tres cuerpos diferentes, ¿no? Por una parte está Gilles Deleuze, como ha explicado Santi, con un perfil de filósofo reconocido de la época, con una trayectoria bastante importante en el punto de vista académico. Por el otro lado está Félix Guattari, un perfil, como ha dicho Santi, más militante de los movimientos sociales, psicoanalista, ¿vale? Psicoanalista de la escuela lacaniana, de hecho se psicoanalizó con Lacan, que no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, muy cerca de todo el movimiento del psicoanálisis del momento. Pero después el tercer corpus teórico sería cuando los dos escriben juntos, que escriben una serie de obras, no muchas, pues yo no sé si son apenas 4 o 5, pero que sobre todo hay dos, que son Antiedipo y Mil Mesetas, que constituyen, digamos, el corpus teórico importante y el que nos interesa para analizar las realidades, ¿no? Pero, a ver, es lo que nos interesa más desde este seminario, ¿vale? Y vamos a empezar un poco con el final, ¿vale? Con la última obra conjunta de estos dos autores, que se llama, que es la filosofía. Y ahí ellos hablan de que la filosofía es la creación de conceptos, ¿vale? La creación de conceptos vamos a tratar de crear una serie de conceptos a modo de caja de herramientas que nos va a servir para entender la realidad, ¿no? Para analizar la realidad de una manera un poco más fina. Deleuze ya aquí diría que la creación de conceptos en sí es una resistencia. ¿Por qué? Porque ya creando conceptos nuevos para entender la realidad nos estamos resistiendo al pensamiento mayoritario en el que nos sentimos atrapados, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ya aquí es una primera, ¿no? Es un primer análisis que nos puede servir para pensar la situación actual, ¿no? Crear conceptos que de alguna manera nos saquen fuera del pensamiento actual, ya de alguna manera es resistirnos, ¿no? A todo lo que está pasando, ¿vale? Y de esta especie de caja de herramientas surge una práctica. Bueno, le llamo una práctica, pero en realidad no creo que sea ni siquiera una práctica. Pero bueno, surge algo que es el esquizoanálisis, ¿vale? ¿Qué es el esquizoanálisis? Pues no es la primera vez que se habla aquí en la Casa Invisible de esquizoanálisis. Ya se han hecho ponencias y, bueno, muchas veces un poco controvertido porque es difícil de atrapar esta palabreja, ¿no? Tan un poco rara, ¿no? Como que el esquizoanálisis, pero pues bueno, también es una construcción y es algo que no se puede definir como que esto es el esquizoanálisis, sino el esquizoanálisis serían toda esta caja de herramienta conceptual de la que hemos hablado, que no es lineal, es decir, están relacionadas todas unas con otras de manera rizomática, antes lo ha dicho Santi, ¿no? El rizoma ya sería un primer concepto de los muchos, ¿no? que podemos utilizar, ¿vale? El rizoma sería como, viene de raíz, es un pensamiento en raíz, ¿vale? Arborescente. ¿No? Una nota botánica. Sí, sí, sí. ¿No? Los rizomas no son las raíces, sino son como los tubérculos, que son un tallo horizontal del que pueden salir más raíces y salir tallos. Entonces, como cuando un árbol echa otros pies alrededor, lo que es un crecimiento por rizoma, como las fresas cuando sacan un tallo del cual cuelgan otra vez las raíces. El rizoma es un tallo subterráneo más que una raíz, ¿no? La raíz baja para abajo igual que el tallo sube para arriba, ¿no? Entonces está el pensamiento arborescente, que es como el pensamiento general, como el que, ¿no? Del tronco principal van saliendo, y el pensamiento rizomático, que es como internet, ¿no? En el que no son raíces, sino muchos pies conectados, ¿no? Entonces tú puedes cortar los tallos que lo unen y quedan, y aún así, lo que son los pies y raíces quedan unidos por otra parte. Muy buena aportación del compañero. Vaya, no lo he dicho, pero invitamos a que en cualquier momento se interrumpa y se establezca el diálogo, porque yo creo que es bastante más bonito y bastante más enriquecedor que el compañero pueda precisar lo que decimos, porque voy a decir una cosa que ya dijo Il de la semana pasada, pero que nosotros no somos expertos en Deleuze y Guattari, para nada, vaya. O sea, lo que somos simplemente lectores, ¿no? Y que nos gusta un poquito y que lo hemos preparado, pero por eso yo creo que está guay. Además, yo creo que aquí hay muchas compañeras que veo por aquí que yo creo que pueden aportar bastante y pueden ayudar a precisar las cosas que estemos hablando, ¿no? Porque todo esto es un poquito cogido todavía, la verdad, que un poquito con alfileres, ¿no? Para la complejidad que tiene. Pero bueno, vamos a seguir. Gracias, Ale. Entonces, el esquizoanálisis se trataría más bien de una topografía, ¿vale? Se trataría más bien de una cartografía, ¿no? Se trataría de cartografiar la psique, ¿no? Lo psíquico en conexión con el socius, ¿vale? Con el campo social. ¿vale? Es salirse de la... se trata no de una nueva ontología, no de una nueva ontología tampoco, ni una nueva manera de entender las cosas, ni una nueva política, pero sí se trata de alguna manera de ver las cosas desde otra perspectiva, de tener otra capacidad, otra perspectiva de análisis, ¿no? En realidad, para entendernos, sería como una psiquiatría materialista, ¿vale? Es a lo mejor no es un concepto muy claro, pero para entendernos, ¿no? Es como, sería como una pragmática del inconsciente, ¿no? Entender el inconsciente como una fábrica de producción maquínica, ¿vale? Como una producción, como una fábrica. Al contrario, es como, no sería una reestructuración ni mucho menos del psicoanálisis, ni una superación tampoco, es otra cosa diferente del psicoanálisis, pero sí surge de una crítica del psicoanálisis, ¿no? Entonces, es como en el psicoanálisis priman los mecanismos de representación, ¿vale? Tanto en el psicoanálisis freudiano, ¿no? Más anterior, ¿no? Como esto, yo estoy soñando con mi padre, o yo qué sé, yo estoy soñando con un hueso tal, no sé qué, no sé cuánto, y eso significa que tú querías no sé qué con tu madre y todo eso. No es una representación, es una producción. El inconsciente como producción, como una fábrica que constantemente, ¿vale? está diciendo cosas, ¿no? El psicoanálisis lo atraparía en la representación, ¿vale? Diría, esto es el Edipo, ¿no? Normalmente en significantes edípicos o en otros significantes. Esto es que tú te querías acostar con tu madre, esto es que tú querías matar, ¿no? Y entonces es una nueva manera de entender las cosas. Parte, como digo, de una crítica al psicoanálisis, pero es otra cosa, ¿no? Al final es otra cosa diferente, ¿no? Sí, sí. Yo asistí siendo estudiante en París a una clase de Deleuze. Y él repetía, ahora recuerdo, no nos importa preguntarnos el por qué, sino cómo funciona. Es que eso mismo lo iba a decir ahora. Acto seguido es lo que iba a decir. Se trataría, como lo ha dicho él, ¿cuál era tu nombre, perdona? Fernando. Pues se trataría, como ha dicho Nando, de no ver cómo funcionan las cosas, ¿vale? O sea, sí, no, perdón, ver cómo funciona, no qué es lo que significa, ¿vale? Entonces, no sé si queda muy clara la idea, pero es una aproximación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir viendo algunos conceptitos que nos han parecido importantes. Pero bueno, también decir que de entrada, aunque esto no nos tiene que dar bajona, ¿no? Pero que de entrada cualquier tentativa de desmontar esta mega máquina, ¿no? Que sería el pensamiento de estos autores, está condenada de alguna manera ya al fracaso, porque no nos acerca a la totalidad del pensamiento, pero es que la totalidad del pensamiento tampoco es inalcanzable. Entonces, estos pensamientos hay que entenderlos siempre en relación, ¿no? No llegar nunca, o sea, por eso se dice que nadie es guattariano, ¿no? Nadie, aunque hay, ¿no? Hay gente que va de guattariano, que son ortodoxos, que son más puristas, pero en realidad es muy difícil replicar este pensamiento, ¿no? De ahí también su complejidad y yo creo que también su interés y su atractivo, ¿no? Es difícil llegar a realmente hacerse una globalidad, ¿no? Vamos a hablar aquí de cuatro o cinco, ¿no? De cuatro o cinco conceptos que lo hemos trabajado. Sí, sí. Dale. A lo mejor mi forma de entender un poco el pensamiento de Deleuze es un poco, o sea, el concepto de palabra desde una filosofía idealista que nos viene de Platón, de Aristóteles, nos viene del cristianismo, nos viene como de, o sea, es una posición espiritual, digamos, de la trascendencia, cuando, o sea, trascendencia, ¿qué quiero decir? Quiero decir que en el Viejo Testamento estábamos condenados a los mandamientos de Moisés y luego vino Cristo y entonces hizo una trascendencia, entonces nos perdonó y van pasando historias como si fuera una argumentación de la película. En cambio, el mundo inmanente, que es como el mundo animista en el que los valores están intrínsecos, ¿no? Como que Dios está intrínseco en la realidad y entonces todo en la realidad puede contener los valores en profundidad, ¿no? Eso es inmanente en cuanto a trascendente, ¿no? Entonces, la forma en que Deleuze, yo creo que entendía la palabra, y eso lo dice a lo mejor en el libro este Rizoma, ¿no? Él entiende la palabra como no es solo el valor que tú le des, sino que la palabra es un acto rizomático en el sentido de comunicativo y de que la sociedad entera, como miles de subjetividades, van tejiendo, ¿sabes? Como si fuera, ¿no?, la urdimbre del telar, van tejiendo lo que es el significado, ¿no? Entonces, cuando habla a lo mejor de esquizoanálisis y todo eso, es un poco Y decir, ¿qué es lo que quiere decir de esa otra mirada, de esa otra forma de entender luz y sexo? Yo, a mí me llega como que, quiere decir, cuando hablas de cartografiar lo psicológico, ¿no? Quiere decir que cuando a lo mejor estamos, si vemos la publicidad, vemos ciertos, ¿no? Ciertas acciones que ya sea desde la autoridad o desde nosotros, se están ejerciendo con el lenguaje, veamos cuáles son las autovías de pensamiento que se están usando, cuáles son los materiales que están, ¿no? Y cuál es lo que se quiere hacer con la palabra, no como que esta palabra es un árbol simplemente que se hiergue por sí mismo, sino que la palabra realmente la sujeta en todas nuestras cabezas. Entonces, cuando nosotros pensamos por palabras, nosotros no somos realmente los artífices de esta idea desde un punto de vista creador, divino, ¿no? Entonces, no explico, sino un punto materialista en el que es un tejido social que en el que todo el mundo es participativo. En ese sentido, claro, tiene un contenido muy político, ¿no? Muy ideológico, como se puede ver ahora en el 15M, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se toman el sentido de lo común, ¿no? Pero lo que tú dices es interesante en el sentido de lo que estos autores entienden al sujeto, ¿no? Que lo entienden como una multiplicidad, ¿no? Eso es también una manera de superar también el psicoanálisis que encierra, ¿no? En el teatro, digamos, del inconsciente culpógeno e íntimo, las significaciones, ¿no? O los movimientos. Entonces ellos lo entienden, como hemos dicho antes, ¿no? Que lo entienden desde una psiquiatría materialista, quiere decir como que bueno, somos cuerpos físicos que están puestos en lo social y estamos compuestos de todas las multiplicidades que nos van llegando, ¿no? Entonces uno se cree muchas veces que está hablando en voz propia, pero en realidad nunca hablamos en voz propia, ¿no? Estamos atravesados por los múltiples vectores que, ¿no? Sobre todo del pensamiento global, ¿no? Del capitalismo mundial globalizado que habla Guattari. Cuando un niño pobre, ¿no? Vestido de esto de que viven en los vertederos, va por un barrio rico, ¿no? Como todas las miradas lo señalan de una manera determinada, entonces lo llamaba a los doctores en psiquiatría, es decir, estáis encerrados en el pensamiento psicoanalista de la sexualidad infantil y no negamos esto, pero están negando cuando el niño sale de... O sea, está estudiando como la familia del niño. Y sus valores, ¿no? De sexuales, de proximidad, solo familiar. Pero, ¿qué pasa cuando el niño sale por la puerta de su casa? ¿En qué mundo vive? Claro, los agenciamientos... En ese sentido, los agenciamientos... Es una diferencia muy importante con el psicoanálisis, que los agenciamientos van más allá del teatro de lo familiar, ¿vale? Está lo social, está lo cultural, está lo étnico, está los nacionalismos, ¿no? Todo eso de alguna manera atraviesa y constituye la subjetividad. No es solo el teatrillo familiar. Pero bueno, vamos a seguir, si os parece, un poquito con los conceptos y bueno, yo creo que está guay también ir cortando. A mí me parece rico, vaya el debate que introduce, ¿no? Bueno, me quedé un poquillo antes en decir eso, como que ya que estaba condenado un poco al fracaso, en el sentido que también estos autores dicen que esta lectura debe ser algo como singular de cada uno y lo que a cada uno le movilice y lo que a cada uno le provoque y lo que a cada uno le mueva, ¿vale? De hecho, decían que el lector ideal del Antiedipo es un niño, es un adolescente de 14-15 años sin conocimiento alguno del psicoanálisis, ¿no? Que es la manera, ¿por qué? Porque de alguna manera todavía no están tan atravesados por todo esto que estamos diciendo, ¿no? No están capturados, ¿no? Por la máquina despótica, ¿no? Que en donde nos estamos moviendo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo molar y lo molecular, lo micro y lo macro, ¿vale? Que sería, que es un concepto, yo creo, bastante importante para ellos, porque es como, digamos, puede de alguna manera englobar, ¿no? Nos puede servir para echar una primera mirada al proyecto político, ¿no? De estos autores, ¿vale? Molar, molecular, micro, macro. No es lo mismo, pero se puede asemejar, ¿no? Lo molar, yo creo que Guattari, si no recuerdo mal, lo recoge de... porque él durante una época estuvo también estudiando algo de química o algo así, y yo creo que lo recoge de ahí. En cualquier caso, no son conceptos tampoco nuevos, ¿no? Lo micro y lo macro se viene hablando ya desde los presocráticos, ¿no? Y son fundamentales para entender la práctica política porque son como dos miradas a la organización de lo múltiple, ¿vale? no es que sea contradictorio, ¿vale? No son contradictorios, se pueden dar a la vez o se pueden dar por separado. Son dos cosas diferentes, pero que de alguna manera están relacionadas, pero que no son contradictorias, ¿vale? Lo molar correspondería pues con lo estructural, ¿vale? Con las grandes estructuras, con las grandes máquinas de subjetivación, ¿vale? De subjetivación con las grandes máquinas políticas que de alguna manera construyen identidades. Como la Revolución de Octubre. Eso fue la Revolución Molar, en el sentido en que se tomó el poder, se tomó la sociedad. Yo lo entiendo de esa manera. Una revolución molecular, una revolución de cambios de hábitos en el que se da desde los pequeños grupos, ¿no? Vale, pues entonces vamos a seguir un poco, ¿vale? Que de las construcciones de las grandes identidades, ¿vale? Por un ejemplo de esto sería el concepto de persona, ¿vale? Que nos iguala a todos, ¿no? Porque todos somos más o menos personas, pero en realidad nos limita, ¿vale? Nos limita en nuestra individualidad, en nuestra subjetividad. Pues así sería un poco cómo funciona lo moral. Lo moral, ¿no? Aunque está también relacionado con lo moral, ¿no? Valga el lapsus, ¿no? Con lo molar, ¿vale? Son, por tanto, construcciones rígidas y lo que se escapa a ello pasa al terreno de la patología, si hablamos del tema psicológico o de la censura, si estamos hablando en el tema político, ¿no? O sea, lo que se desvía del pensamiento molar se queda fuera, ¿vale? En cambio, lo molecular, ¿qué es lo que sería? Pues sería todo lo que nos hace diferente, ¿vale? Los afectos que nos atraviesan, las intensidades que vivimos, ¿vale? Las singularidades. Lo micro, de alguna manera, sería la medida de las relaciones que establecemos, ¿vale? ¿Se va entendiendo más o menos? Vale. Podemos tener muy claras las ideas en cuanto a lo macro, es decir, podemos tener un pensamiento muy feminista, a lo mejor en lo macro, pero en lo micro es donde la cagamos. Válgame el vulgarismo, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende por qué? No, porque, por ejemplo, siguiendo el lo molar feminista, yo puedo ser muy feminista, considerarme un feminista, tener las ideas muy claras, puedo haber leído a Judith Butler, al Apreciado, y tenerlo muy claro, y sin embargo, en mis actitudes diarias, incluso en el centro social, en mis relaciones, puedo tener micromachismos, ¿no? También pasa algo parecido también en los centros sociales, ¿no? Sí, o sea... Sí, con la gente que estaba hablando, o sea, aquí mismo, ¿no? En una experiencia como la Casa Invisible o en dinámicas como que las han dado en asambleas como el 15M, en estructuras que han salido después, de apertura, de asamblearismo, de horizontalidad, de liderazgos transitorios o de funciones que en un momento dado puede desarrollar determinadas personas pero que no se anclan. ¿Quién no ha vivido experiencias luego en las que se dan dinámicas que podemos denominar microfascismos, ¿no? En las que se imponen criterios personales a través de mecanismos más o menos sutiles, en las que la voluntad de lo colectivo al final se acaba supeditando al deseo de una sola persona, cuando en lo macro está claro que la tendencia y la pelea va por lo contrario y esos microcomportamientos se vienen reproduciendo, ¿no? En espacios incluso nuestros, ¿no? Sería un ejemplo típico aquí en la Casa Invisible, por ejemplo, lo podemos vivir día a día y es algo evidentemente lo que se trabaja para que no se dé, pero creo que es una experiencia que todos nos puede remitir a nuestra cotidianidad, ¿no? Reventar una asamblea, una reunión, no querer llevar demasiado la palabra o este tipo de cosas, ¿vale? También es importante también entenderlo porque como lo molar es mucho más fácil de identificar, por así decirlo, a nuestro enemigo, ¿no? Como que se ve venir, pero en lo molecular es mucho más complejo porque forma parte de nuestra subjetividad, ¿sabes? Forma parte de cómo somos y, bueno, es que yo soy así, ¿no? Es que yo soy así y yo no puedo cambiar, ¿no? Eso sería un clásico ejemplo de microfascismo, ¿no? Resistirse al cambio, ¿no? Resistirse a lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Dejarte llevar con lo que pasa a tu alrededor. Tampoco se trata de entender o que nos llevemos la sensación de que lo macro es lo malo y lo micro es lo bueno. Muchas veces de lo macro surge lo micro y viceversa, y de muchas cosas micro pueden surgir buenas iniciativas en lo macro, ¿no? No se trata de ahora vamos a hacer todo la micropolítica y nos vamos a olvidar de los proyectos políticos en los que en los que estamos metidos, ¿no? No se trata, no pasa por eso, ¿no? Se trata de estar atentos, ¿no? A esta mirada, ¿vale? Lo personal es político, ¿no? La máxima de los años 70 de las luchas feministas, creo que es una ejemplificación que viene a poner, o sea, que le pone palabras a estos conceptos, ¿no? Y práctica. Uh-huh. ¿Alguna dudilla, alguna preguntita, alguna intervención que se quiera hacer? Para que no sea esto un chorro ahí de lo que estamos diciendo, bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, como hemos dicho, la mirada micropolítica, ¿vale? La mirada micropolítica es lo que queremos resaltar del proyecto político de Deleuze y Guattari, ¿vale? Hay muchas más cosas, pero es lo que nos interesa para pensarlo, ¿vale? ¿Cómo se reproduce lo micro? ¿Vale? Entonces, para intentar no irnos demasiado a lo intelectual, como he dicho, voy a lanzar algunas preguntitas que nos hacen pensar, ¿vale? O sea, y una pregunta que me gustaría pensar es ¿qué hay que hacer para no convertirse en un fascista? En un microfascista. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque parece un poco chungo, ¿no? Ahora pensarnos como eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer para no convertirse en un microfascista? ¿Vale? En este sentido, ya el que quiera o la que quiera ampliar, hay en una de las introducciones a la edición del Mil Meseta, hay un prólogo de Foucault, ¿vale? Que le hace el prólogo que se llama ¿cómo era? Introducción a una vida no fascista, ¿puede ser? O, sí. Vale. Que recomiendo mucho porque va por esta línea, ¿no? Va por esta línea de estar atento a todas las cosas que nos componen y que nos pueden hacer en un momento dado convertirnos en eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Pues eso, quedaros con la preguntilla y pensarla. ¿Qué hay que hacer para no convertirse en un microfascista, ¿no? O un micromachista o en un... lo que sea, ¿vale? El siguiente concepto es el deseo, ¿no? Un concepto fundamental, ¿vale? Hay que preguntarse más bien, más que qué es el deseo, es cómo funciona el deseo, ¿vale? El deseo, según lo entienden estos autores, ¿vale? Vamos a dejarlo bien claro porque no tiene nada que ver con el psicoanálisis, ¿vale? El deseo englobaría todas las formas de vivir, ¿vale? De crear, de construir o de destruir algo, ¿vale? De amar o de odiar, de inventar otros mundos, ¿vale? O una nueva manera de percibir. No hay que pensar que esto es un concepto ni bueno ni malo. Es depende de la conexión. Si antes hemos dicho que el inconsciente es una fábrica de producción deseante, es depende de donde se agencie el deseo, ¿vale? Esto para entenderlo muy bien, o es un ejemplo que siempre se pone, es como que las masas, el fascismo no vino aquí, o sea, bueno, aquí también estuvo, ¿vale? Tampoco vino aquí de pronto y se quedó, ¿no? Sino que de alguna manera, sobre todo pensándolo en el nazismo, en ese momento la gente deseó ese fascismo, ¿no? Por una serie de ¿no? Por una serie de razones históricas y tal, pero es decir, que el deseo no tiene que ver, no es bueno ni es malo desear. Deseamos y según las conexiones que establezca nuestro deseo, es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Eso vendría a ser como un motor vital que, para que nos entendamos y para conectarlo con lo que hablábamos el otro día, Spinoza es lo que llamaba el esfuerzo, el conatus. Nietzsche es lo que llamaba la voluntad de poder o la voluntad de potencia, según la traducción. Es lo que en el anarquismo se ha dicho la fuerza. Lo que otro pensador muy influyente, sobre todo en Deleuze, que era Bergson, pues llamaba también el esfuerzo vital. La intuición, o sea, viene a ser como ese motor que, según tus conexiones con el afuera, y remontándonos a lo que hablábamos el otro día, puede ser una fuerza de pasiones tristes o de pasiones alegres, ¿no? Como decía Spinoza. Pues eso, no es ni malo ni bueno, o sea, es actual. No tenemos que pensar el deseo como algo que está fuera o que está como englobado fuera de nuestras leyes, sino que es actual y se da en el momento, ¿vale? De alguna manera, todos estamos constantemente deseando, ¿no? Pero entonces, vamos a terminar con esto, ¿vale? Y ahora seguimos, ¿vale? Hay una diferencia, para entenderlo un poquito mejor con cómo se entiende el deseo desde el psicoanálisis, el psicoanálisis define el deseo desde el principio como la carencia. Define al sujeto como barrado. No, el esquizoanálisis es diferente. El deseo es producción. Producción y producción. Es una máquina de producir. Ahora ya seguiremos con lo de las máquinas. Sí, por ahí va, ¿no? A mí me llama la atención cómo vuelve a retomar el epicurismo, ¿no? El hedonismo, en el sentido de transformación social y espiritual, ¿no? A través de nuestros deseos más sencillos, ¿no? O sea, también, no solo el deseo de voluntad de poder, sino también el deseo sencillo sexual, el deseo sencillo amoroso, también, como hemos dicho antes, ¿no? De que de la lucha feminista y de que todo lo, ¿no? Todo lo personal es político, ¿no? También como... o sea, es obvio que nuestra sociedad está, tiene el deseo todavía en el cristianismo, ¿no? Tiene el deseo todavía en el que el deseo de pareja y el deseo de tal es una cosa que tiene que ser llevada a los cauces que ya están marcados por lo autoritario, ¿no? En cambio, yo creo que de esta revolución, digamos, se sacó... A mí no me gusta cómo se ha sacado en las formas, ¿no? Pero se ha sacado todo lo que es el post-porno y todo lo que es el erotismo como, ¿no? Como forma también de emancipación, ¿no? Y, no sé, y como tú dices, de máquina producción, ¿no? Como decían ellos, vale. A la hora de decir, yo deseo esto, yo tengo la capacidad de afectarme, de ser sensible, de fijarme en estas cosas, estás creando tu agencia, estás creando un lenguaje. No estás creando el verdadero lenguaje, no simplemente el lenguaje de tu idioma, sino estás creando el lenguaje vital, que al fin y al cabo es lo que va a determinar la política de grupo, ¿no? Que como que en el mundo trascendente, ¿no? Que decía antes, parece como que el lenguaje ya lo tiene dado, ¿no? Y con la política rizomática inmanente, al fin y al cabo nosotros... El lenguaje es una construcción social, ¿no? Que es una construcción hecho, social y de... Una construcción social como que viene ya desde la sociedad, sino es una emancipación en esta construcción social a través de tus verdaderas pulsiones, ¿no? Date cuenta primero cuáles son tus verdaderas pulsiones. Pero no, ahí... Es que estas son reformulaciones posteriores que se han hecho a partir de interpretaciones de Deleuze. Nunca entienden el deseo como lo estás explicando, al revés. Lo disocian radicalmente, por ejemplo, de la sexualidad, en el sentido de que, por ejemplo, hablan del sexo como la consecución del placer y reniegan del placer porque es justo lo que finaliza, lo que le pone fin al deseo. De hecho, ahí lo desligan de toda la emotividad, lo desligan de todo el erotismo, lo desligan incluso de la sexualidad, inventan un concepto que es la sexualidad del cuerpo sin órganos, precisamente para que no se llegue a confundir con ese tipo de deseo que viene de esa tradición de la que están nombrando. Yo entendía muy, o sea, a la hora de yo leerlo, también tengo mi lectura fraccionaria, ¿no? Pero a la hora de yo leerla lo leía completamente como de la forma epicúrea, ¿no? O sea, hay necesidades, ¿no? que tienes que satisfacer completamente, comida y de casa tal cual, satisfacerla. Hay necesidades que tienes que satisfacerla y hay deseos, no el hedonismo, ¿no? Hay deseos que tienes que satisfacer, sí o no, y hay deseos que no es que tengas que satisfacerlos, pero es que son menos superficiales, son más elevados. No, pero lo desvinculan absolutamente de ese tipo de... Sí, pero o sea, precisamente lo que cuando decíamos que el deseo es actual, el deseo está vacío de contenido. O sea, por eso lo retoman de Spinoza y de Nietzsche, en el sentido de o que es una voluntad, o que es un esfuerzo, es un conatus, es una intuición, precisamente para no connotarlo de toda esa tradición que arrancaba con el hedonismo. O sea, no hay que verlo como algo connotado, como algo declinado hacia un concepto, hacia un significado claro, sino como algo, si quieres, vacío que se va llenando de... Ese es el hedonismo verdadero, no el hedonismo. Por eso, que ellos reniegan del hedonismo. Sí, ya han pedido palabras. No, yo lo que te diría es que, como. O sea, que está bien hacer intervenciones, pero que en la medida de lo posible, que se eviten los diálogos, podemos a lo mejor ese tipo de discurso que dejará un poco partido. Sí, yo creo que vamos a intentar, no es mucho. Bueno, todavía queda un poquito lo que tenemos que soltar y ya después nos. hablamos mejor, ¿vale? Entonces. Sí, sí. Que leí una frase que era lo que deseamos es desear. A lo mejor alguien puede decir algo muy sencillo, pero muy claro, ¿no? A lo que está llamando, lo digo por ti. Yo no sé si te ayuda. Sí, de hecho. ¿Te ha venido a la cabeza esa frase? De hecho, la práctica esquizoanalítica, lo que pasa es que no queríamos entrar en detalles tan profundos de la filosofía, sino precisamente en cosas que nos sirvan más cotidianas. La práctica esquizoanalítica la ven precisamente como, por eso se diferencia el psicoanálisis, cómo salir de uno mismo para conectarse con el afuera. Y la única manera de conectarse con el afuera, que es lo que persigue el esquizoanálisis, no es darte un objeto de deseo, sino generar deseo en ti. O sea, desear, desear. En el momento que tú generas deseo, has salido de ti mismo, se producen esas conexiones, se producen la potencia, se producen las pasiones alegres. Entonces, lo que se trata es de generarte el deseo de desear. Claro, y de hecho, voy a retomar, de hecho, el esquizoanálisis, de alguna manera, consiste... Bueno, lo que ha dicho Santi es que el esquizoanálisis tiene, por así decirlo, dos tareas, una positiva y una negativa, ¿no? La primera tarea sería hacer como un raspaje del inconsciente que de alguna manera te ayude a sacar de ti todos esos agenciamientos negativos que han invadido o que han vampirizado tu deseo. De alguna manera ese sería el proyecto, ¿no?, del esquizoanálisis. Primero, la tarea negativa sería eso, y la tarea positiva sería cómo liberar ese deseo y conectarlo, ¿no?, con lo que ha dicho la compañera, ¿no?, desear, cómo potenciar el deseo conectándolo con cosas que te, ¿no?, que te hagan tirar para adelante, ¿no? Aunque tirar para adelante no sería una expresión muy, muy precisa, ¿no? Liberarlo de la represión, ¿no?, de la represión sufrida a nivel familiar, ¿no? Porque hay una represión familiar, pero también social, religiosa, cultural. Cuando y habla de mismo, y... Sí, pero vamos. Habla de la castración del deseo, de las funciones sexuales, no. En pos de una figura, figura jerárquica social. Sí, pero yo creo, a mí me parece interesante el debate, pero como esto, como el marco de la filosofía es filosofía maldita para atacar el presente, yo creo que vamos a hablar de los conceptos y yo creo que vamos a hablar de lo que del marco de la filosofía. Me parece interesante este debate y esa discusión, y yo creo que después la podemos tener, pero yo quiero que lleguemos a atacar el presente, más que a profundizar filosóficamente, que a mí me encanta, vaya. El presente puedes usar a veces alguna palabra un poco más clara, porque yo no sé cuánta gente sabe lo que es un agenciamiento. Vale, agenciamiento es una conexión. Entonces, yo voy a tratar de ser un poquito más claro y de no utilizar palabras tan técnicas, porque es verdad que nos podemos llegar a perder. El agenciamiento, para entenderlo rápidamente, sería dónde se conecta el deseo, en qué conexiones se establece el deseo, ¿vale? No es un término, es un concepto muy complejo y que habría que hablarlo profundamente, pero más o menos es eso, ¿vale? Para seguir avanzando un poquito. No sé si te ha aclarado, ¿no? También puede ayudar quizá que supone un aumento en la potencia. Sí. Entra ya, por favor, a esto, estoy pasando rápido. Llevamos 30 minutos, 35 minutos. Ah, es muy bien, tío. Un poco de lo personal, ¿no? Porque no el deseo, el deseo desde el psicoanálisis sería el deseo de otro. O sea, siempre uno es deseo de otro. No es tanto desear un objeto, sino como qué capacidad de deseo hay. Vale, pues entonces, las preguntas que vamos a ir lanzando es, que, por ejemplo, ¿qué hace el poder con el deseo? ¿Vale? Para intentar aterrizar un poquito. Pues de alguna manera lo domina, ¿vale? Hace dominación, apropiación, lo codifica, ¿vale? En su favor, lo controla, lo conecta con la carencia, que es un poco de lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? El poder, ¿no? El capital, de alguna manera, captura tu deseo, hace que tu deseo desees un objeto, de entrada te carencia en ese momento, ¿vale? Y ahí es donde te quedas atrapado, ¿no? Esa es la manera donde y replicar, ¿no? Y seguir de alguna manera replicando el capitalismo. En definitiva, lo captura para que sigamos deseando y para que nuestro deseo sea consumir, ¿vale? Yo lo que deseo es tener una casa, tener un coche, tener un tal. Eso es como actúa con el deseo, ¿no? Es básicamente lo que hace el poder, ¿no? Con el deseo. De alguna manera también esta apropiación, esa transformación del deseo es la que hace, la que constituye de alguna manera el sujeto actual, ¿no? El sujeto ególatra, narcisista de consumo en el que se ha creado, ¿no? Esa es la transformación. Y ahí, bueno, ha ganado, ¿no? Ha ganado el capital, ¿no? Nos ha convertido en sujeto que lo que queremos es acumular, tener más. En fin, yo creo que más o menos se va entendiendo, ¿vale? También una pregunta yo creo interesante para ir aterrizando sería ¿de qué modo el deseo se produce y se reproduce en nosotros, ¿vale? Y vamos a pasar a otro concepto, y creo que no se termina de entender bien el deseo si no lo enlazamos con el concepto de máquina, ¿vale? Con lo maquínico, ¿vale? Que es un concepto fundamental. Carol. Una sola cosita. ¿No sería igual también enlazar con el término, con el deseo? ¿De qué manera lo normativo va condicionando la capacidad deseante? Es decir, cuanto más nos recorta, cuanto más Sí, yo creo que un deseo de represión expresado por un montón de gente que al final aprueba determinados procesos sociales o que no se defiende de determinadas condiciones sociales terriblemente vulnerables o terriblemente castradoras o terriblemente condicionantes, o igual habría que pensar qué pasa con el deseo o qué ha pasado durante 40 años de dictadura o qué ha pasado durante un montón de años de represión, de censura y de condicionamiento. Y ahora, en un momento donde supuestamente se viven determinadas libertades, pues no hace falta más que ver libros de revistas para adolescentes donde dicen cómo tienen que follar, cómo tienen que relacionarse con su novio, cómo tienen que estar, cómo tienen que ligar. Es decir, en realidad sigue siendo cada vez más normativa, ¿no? La sociedad, que será el libro. Sí, la normativización de alguna manera es lo que construye el sujeto actual, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito con esto, ¿vale? Entonces no se entiende bien el deseo sin enlazarlo con el concepto de la máquina, ¿vale? De lo maquínico, que es un concepto fundamental, como he dicho en el antedipo, y que sumado con el otro nos quedaría como máquina deseante o producción deseante, ¿vale? Sería como se complementa. Podemos hablar, o sea, en principio entendemos que hay muchos tipos de máquinas, ¿vale? Están las máquinas técnicas, ¿no? Que son las máquinas de hacer cosas, una máquina de hacer churros, hace churros, ¿no? Y ya con toda la complejidad, ordenadores y todo lo que sea. Pero hay otro tipo, hay otros muchos tipos de máquinas que serían las máquinas técnicas, que serían las máquinas teóricas, las máquinas estéticas, las máquinas... Perdón un momento, me he perdido un poco, ¿vale? Que serían las máquinas teóricas y las máquinas sociales y las máquinas estéticas. Las máquinas de configurar subjetividades, ¿vale? De configurar al sujeto, ¿vale? Son, de alguna manera, órganos de vida, ¿vale? Que producen vida, que producen subjetividad y que construyen, de alguna manera, al sujeto. Un ejemplo sería el lenguaje. Antes hemos hablado un poco del lenguaje. El lenguaje sería una poderosa máquina de constitución del sujeto, ¿vale? Esto yo creo que se entienden bien con, por ejemplo, la utilización del lenguaje sexista, ¿no? Como que configura, ¿no? Que nos configura y que de alguna manera, aunque parezca que no, que es inocuo y que no pasa nada, si tú utilizas un lenguaje sexista, te estás constituyendo de alguna manera, ¿no? Y estás ayudando a que se constituya, ¿no? Un sujeto machista o lo que sea, ¿vale? ¿En qué consistiría en este aspecto la tarea del esquizoanálisis, ¿vale? Pues se trataría de salirse del discurso maquínico, o sea, de la máquina capitalista, ¿no? Que te está generando ese deseo, ¿no? Ese deseo, ese perverso deseo, ¿no? Y ser capaz de conectar tu máquina deseante con nuevo agenciamiento, ¿no? Aunque una palabreja que no se ha entendido muy bien, ¿no? Pero con nuevo agenciamiento, con de alguna manera devenir que no sean capturables, ¿no? Que sean establecer una línea que nos haga fugarnos, ¿no? Establecer líneas de fuga donde no nos atrape, ¿no? Donde ese deseo no nos atrape en... No nos constituya como un sujeto, como los sujetos de consumo que por ahí pululamos, ¿no? Entonces, un ejemplo interesante para ir precisando un poco este concepto sería lo de máquina de guerra, ¿vale? máquina de guerra que no hay que identificar con la guerra, ¿no? Que la guerra sería el residuo abominable de las máquinas de guerra, ¿vale? Una máquina de guerra es un aparato con capacidad y posibilidades de mutación, ¿vale? De crear acontecimientos que cambien, que de alguna manera cambien el devenir de la historia, ¿no? Como por ejemplo que los judíos están arruinando Alemania. Exactamente. Y entonces, exactamente. Si quieren esa imagen, ese deseo, ah, entonces, como por ejemplo, que ser bisexual es guay. Sí, o por ejemplo, que realmente sí, los condones son de puta madre. O no sé. Claro, formas de, o cuando una forma de tener un estilo de vida no solo quiere funcionar, sino quiere ser atractivo con eso y no se quiere estar ganando. Que la máquina no está en ningún lado, es una máquina nómada, pero va procediendo. Va tomando territorio mental. Vale, pues las máquinas pueden venir del Estado, de hecho la mayoría vienen del Estado, ¿vale? Hay que pensar los fascismos como una gran máquina de guerra, ¿vale? Pero también hay al menos otra máquina de guerra que se le opone a la máquina de guerra del Estado y que es la máquina nómada, la máquina de guerra nómada, que es lo que yo creo que nos interesa, ¿vale? Se opone, como he dicho, a la gran máquina del Estado y pasa por un devenir revolucionario, ¿vale? Sería como una manera de oponerse. Por ejemplo, ahí ya entramos, si queremos precisar un poquito, pues entramos en a lo mejor podríamos hablar un poco de la violencia nómada en contra de la violencia revolucionaria, ¿no? Hablar de violencia no nos mola, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que estamos siempre desde conceptos filosóficos, ¿no? Pero tú a lo mejor puedes ampliar un poquito esto sobre sí. La violencia nómada revolucionaria. Bueno, una cosa, aquí hay más sillas, si queréis, plegables, que veo que hay gente de pie, si las queréis, están justo en esa, apoyadas en esa pared, que no están ahí puestas porque se despliegan. Quería un poco retomar eso a partir de la pregunta que ha hecho antes ahí Carol de la normativización absoluta en la que vivimos ahora y cómo podemos entender eso. Estábamos hablando antes de lo molar y lo molecular y hay un factor que tiene que ver con la, se ha mencionado antes, con la codificación, cuando decimos que nos inscriben cierta codificación en los cuerpos y la subjetividad y que parece así una cosa como muy obtusa. ¿Y qué queremos decir con eso? Y era un poco lo que estaba apuntando antes Carol. Cuando hablamos de codificar, quiere decir cómo consiguen que interioricemos ciertas actitudes, comportamientos, incluso pulsiones, incluso deseos, hasta un punto de creerlos propios, y eso de alguna manera nos codifica. Frente a esa máquina violenta, de guerra, molar, que nos estructura incluso en nuestra subjetividad, incluso en nuestra relación con los demás, hay un mecanismo de fuga que vendría a ser una violencia nómada. Una violencia nómada, es decir, que no tiene un territorio, que no está al servicio de una estructura, que no está al servicio al deseo de una jerarquía, que no está al servicio de un Estado, que no está al servicio de un deseo que nos viene impuesto desde fuera. Líneas de fuga que a mí se me pueden ocurrir, creo que el 15M supuso una línea de fuga clara y que tiene que ver con algo, otro concepto que ellos utilizan y que lo utilizan para el plano subjetivo, personal o como lo queramos llamar, pero que se puede aplicar al campo social. Cuando nos han codificado, cuando nos han metido todos esos códigos, nos los han inscrito en el cuerpo, como en ese cuento de Kafka, de la colonia penitenciaria, en la que literalmente la condena se la inscriben al reo, nos han metido dentro de un territorio. El territorio vendría a ser ese lugar que está cercado por esos códigos que nos impiden entonces devenir, que es otro concepto que ellos utilizan. No podemos devenir, no podemos fluir, no podemos pasar a ser, que vendría a ser la traducción de devenir. Devenir no es convertirse en llegar a, sino pasar a. O sea, se define por el movimiento, se define por el cambio constante. Cuando nos han territorializado en un campo social que nos viene marcado pues, por la publicidad, por la educación, por mecanismos de captura, que tienen que ver con la escuela, con los hospitales, cuando había mili, con la familia, con una serie de lugares que no nos permiten cambiar y que nos hacen expresar ese tipo de frases que decíamos antes de yo soy así, precisamente porque hemos interiorizado esos códigos. Una línea de fuga puede ser lo que sucedió en este país con el 15M. ¿Y por qué digo que es una línea de fuga? Hubo un ejemplo claro cuando los albores del movimiento se interpela al movimiento y se dice, venga, vamos a escuchar lo que tenéis que decir. ¿Quién es vuestro líder? Vamos a hablar con vuestro líder. ¿Cuáles son vuestros estatutos legales? ¿Qué personalidad jurídica tenéis? ¿Sois fundación? ¿Sois partido? ¿Sois asociación? ¿Sois una ONG? No tenéis representación. Luego no podemos interlocutar con vosotros. Vale, os ignoramos. No, hemos creado una línea de fuga en la que nos hemos fugado a ese mecanismo de captura. El problema lo tienes tú porque estás planteando conceptos de una naturaleza diferente y al plantearlo erróneamente creas un problema. El problema no es que haya o no un interlocutor válido, sino que para tu interlocutar necesitas un líder. Estás creando un problema donde no hay, lo has planteado mal. El planteamiento correcto sería, puesto que no hay líder, ¿cuál es vuestro mecanismo de interlocución válido? Frente a eso, creo que el movimiento 15M, siguiendo de alguna manera intuitiva esta línea de fuga de la que hablan Deleuze y Guattari, no cayó en esos mecanismos de representación, no tuvo un líder, no se constituyó en partido, no se construyó en estructura fija y, sin embargo, ha sido un interlocutor imprescindible en todo el nuevo devenir social. ¿Vale? ¿Cómo nos captura? Que era la otra pregunta que lanzábamos antes. ¿Cómo nos captura el poder, el deseo? ¿Cómo captura ese deseo el poder? Pues es una pregunta que yo lanzo a vosotros. O sea, ¿cómo creemos que si el deseo es lo que nos está impulsando, si hemos visto un deseo social que empezó en unas acampadas, que se ha ido extendiendo en los barrios, en luchas muy concretas, y ahora voy a pasar después a la violencia, pero ¿cómo creéis que el poder ha intentado o ha logrado, si es que lo ha logrado y en qué manera, cómo ha intentado capturar ese deseo? Como siempre en su último siglo, pasándolo a forma parte del espectáculo mediático, la sociedad del espectáculo, haciendo un rol de venga, vení manifestaciones, os pegamos o no sé qué, y dejándolo en punto muerto, creándolo en una imagen. Convirtiéndolo en espectáculo, ¿alguien piensa que de otra manera? ¿Se os ocurre alguna otra manera en la que ese deseo a nivel social, hablo, que se expresó desde el 15M, ha podido ser capturado, reconducido, espectacularizado, como decía el compañero? Bueno, frente a esa violencia, tratando de atrapar a los líderes en mecanismos de representación habituales, por ejemplo, los supuestamente líderes, creando líderes supuestos, los que tienen más alta voz, los que se les oye más en determinados mítines, ¿no? Situaciones se les puede tratar porque quizá ni ellos mismos igual pueden saber cuáles son sus límites. Es decir, qué capacidad tienen para resistirse a ese atrapamiento. Hay algunas palabras que utilizáis como agenciamiento, es decir, lo de línea de fuga se puede... Es que línea de fuga vamos a explicarlo ahora un poquito mejor. Quiero decir que muchas veces igual tratando de buscar una forma de alternativa a algo que está produciendo, igual estamos generando un lenguaje que en sí mismo es como tener que crear un lenguaje. Quizás también sea una forma de ser diferentes, ¿no? Pero también si se quiere llegar mucho más, hay que tratar de partir de lo que conocemos o lo que puede conocer más gente, porque no solamente son los que me refiero de alguna manera pueden estar interesados en que algo se mueva, sino que hay otra gente que no sabe cuál es su lugar. Entonces, por tanto, el lenguaje tiene que ser como más conocido. Vale. Decía al principio, si no se ha oído, que otro mecanismo de captura era aquellas personas que tienen una relevancia más notable e intentarlos capturar como líderes y hacerlos públicamente como líderes, que era un mecanismo de captura. Con respecto a lo otro que decías, hay ejemplos muy ilustrativos del deseo de Deleuze cuando se dice... somos libres porque nos dan a elegir, ¿vale? Tienes A, tienes B, tienes PP, tienes PSOE, tienes IU, o tienes no hacer un partido, o hacer un partido, o tienes esto o lo otro. ¿Cómo establecemos la línea de fuga? Escapando a esas dicotomías, a esas opciones que son siempre binarias, que pasan por A o por B. Hay un ejemplo, decía, muy ilustrativo en un librito que sacó una filósofa, se llama Martí Larrauri, que está ilustrado por Max, en el que sale un muñequito con una encrucijada y un campo. La encrucijada tiene que decir si tira a la izquierda o a la derecha en el camino, y para ilustrar qué es el deseo según Deleuze, tira campo a través. Se fuga de esa falsa dicotomía en la que nos han establecido para creernos libres, ¿no? Pero va Fernando y luego Carlos. Sí, bueno, exigiendo alternativas al 15M, exigiendo propuestas, exigiendo organización en su lógica y en su lenguaje, que el 15M no, no estaba en ese... Es otro mecanismo de captura. ¿Carol? Yo pienso que un mecanismo de captura también es toda la potencia del cine, es la urgencia o el tiempo. Es decir, a veces se pretende que se cambie una determinada manera de pensar, de funcionar, de estructurarse, de un año o dos, cuando la cosa viene funcionando mal durante mucho tiempo. O, por otro lado, es que si no establecemos ahora el proceso constituyente, no sé qué, este es el momento... O si los movimientos ahora no entran en acción, vamos a perder la oportunidad. Igual ahí no estamos todos manejando los tiempos que necesitamos. Que lo digo sin saber si lo... O sea, sí, como tradición, ¿no? Que no tengo claro si tampoco... Sí, que como que la agenda te la marquen desde fuera. No, espérate, que nosotros mismos nos la marquemos a veces. Es decir, no, esto tiene que ser aquí y ahora. ¿Y quién está preparado? Pues, yo qué sé, tal y cual. Estamos todos, que nos sentimos todos con la capacidad de movernos, que, ¿cuáles son los tiempos que necesitamos para empoderarnos? ¿Cuáles son los tiempos que necesitamos para sentirnos capaces y ocupar el lugar que tendríamos que haber ocupado hace mucho tiempo, pero que igual es una práctica que no tenemos, que no la hemos hecho y que la estamos experimentando ahora? Y que la manera de experimentarla desde la alegría es también respetando qué capacidad tenemos cada una de hacerlo. Y a veces de repente pasa, no sé, a mí la urgencia es algo que... Pero la urgencia no porque... tenga claro cómo habría que actuar, sino porque en verdad hay veces en donde parece que hay cierta urgencia, ¿no? Los palos nos están llegando y cada vez más fuertes. La policía se nos está pegando de verdad. Se está pensando en un proceso destituyente y un proceso constituyente. ¿Cómo nos vamos a ubicar ahí? ¿Cómo vamos a manejar nuestros tiempos vitales? Claro. No sé, entonces desde ahí a mí, por ejemplo, la urgencia a veces es algo que me preocupa. No sé cómo... plantear, pues no sé cómo posicionarme frente a eso, pero creo que en determinados momentos sí puede ser una máquina de captura la urgencia, que nos exijan cosas y que tengamos, que nos veamos en la obligación de dar resultados ante algo que nosotros tampoco sabemos bien para dónde. Se vio muy mucho al principio, creo yo, el 15M, ¿no? Como decían, ¿pero qué proponéis al mes de que hubiera surgido? Tú has mencionado que la violencia ya está presente. La violencia simbólica del capitalismo ha pasado a una violencia real, física, en nuestros cuerpos. El 25 de septiembre, con la iniciativa de rodear el Congreso, hubo un hito en el que la violencia, en el que la máquina estatal puso su violencia molar contra cuerpos que precisamente se caracterizan por formar parte de esa máquina nómada. Frente a eso, modos de una violencia nómada... Yo lanzo la pregunta si podemos entender como una manifestación de ese tipo de violencia nómada y entenderlo no como un acto de desesperación solitario, sino como un acto de confrontación frente al sistema y que se engancha con lo colectivo, los recientes suicidios que ha habido con el tema, con los desahucios llevados a cabo. ¿Podemos entender que frente a la violencia sistémica un mecanismo de oponer violencia han sido esos suicidios o los queremos entender como un acto de desesperación solitario? No lo sé, lo pregunto. De desesperación, de no tener salida. Una reacción química, pero no una... No, vamos a escuchar un poquito más. ¿Se oye? No, que digo que el acto del suicidio es un acto de desesperación, de no encontrar salida, de no saber qué hacer, pero no es una... No sirve para nada, no es una lucha contra nada, ni va a cambiar nada. Sin embargo, el suicidio que desencadena esta serie de reacciones, tanto legales como sociales y tal, es el de Begoña Egaña, que parece que es una manera clara de escapar, ¿no? Y de señalar la huida, puesto que ella misma abre a los funcionarios y ya tiene preparada la banqueta por la que va a saltar. Lo curioso del caso, en el caso del suicidio de esta mujer, realmente me llama la atención que ha tenido, yo creo que casi yo diría que ha sido el detonante sobre el tema de la vivienda, ha sido el detonante cuando en realidad, digamos, que si hubiera querido hacer una especie de lucha o una oposición o esa violencia de otra manera, ¿no? Lo hubiera hecho con más publicidad. O sea, decir, bien, me subo arriba, me pongo un altavoz y lo y lo manifiesto, que voy a hacer esto, por esto y por esto, y porque es intolerable y por lo que quiera, ¿no? O bien que hubiera escrito una carta, que es otra forma. Lo voy a preguntar de otra manera. Si la lucha colectiva que está teniendo lugar para frenar los desahucios, hubiera sido posible la resignificación de este suicidio que se ha entendido al final, por muy solitario y desesperado que haya sido, como el aldabonazo de salida para la reforma que se quiere llevar con la ley hipotecaria. Este suicidio, gracias al marco social reciente, con toda la lucha contra los desahucios, no ha pasado como los suicidios anteriores, que los seguía viendo y que pasaban completamente desapercibidos. Sin embargo, gracias al marco de lucha general que hay ahora, ha adquirido un significado completamente diferente. Por lo tanto, podemos... Por eso es mi duda, por eso lo preguntaba. Si al ser un acto individual, solitario, pero enmarcarlo en un nuevo contexto social que ha surgido lo colectivo, realmente lo podemos seguir entendiendo como un acto de desesperación solitario. De hecho, yo quiero apuntar también que, por ejemplo, en las revoluciones árabes, uno de los detonantes fue el suicidio de uno de los chavales cuando le quitan la... Entonces, ahí, o sea, a lo mejor cuando nos pensamos esto nos vamos al acto de desesperación como... porque estamos pensando en lo personal de esa persona, pero... Yo creo que para también entender un poco la capacidad... Es que, claro, hablar de capacidad de transformación en un suicidio es peligrosito, ¿no? Y es chungo, pero sí, de alguna manera, como ha explicado Santi, sí creo que después de lo que pasó ya no es lo mismo, ¿no? O sea, desde entonces, de alguna manera, hasta en el campo de fútbol, no son suicidios, son asesinatos. Sí, pues, yo creo que sí tiene la capacidad de cambiar algo a nivel subjetivo en la gente, o sea, en la lectura que estamos haciendo de las cosas. Es decir, no es que me suicido y hago la bandera del que me inmolo por la nueva revolución, es un acto totalmente desesperado. Pero la violencia nómada no tiene una estructura, ¿no? Que es una de las cosas que a lo mejor todavía no hemos terminado de explicar. No tienen una estructura, ni es una ideología, ni es... Es un acto espontáneo que tiene capacidad de crear y de cambiar algo en la subjetividad y en el devenir de las luchas que estamos hablando. Otro ejemplo, el 25S, ¿sería un acto de violencia nómada? Pues sí, de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque no había una estructura... no había una estructura tampoco, si hay un previo y si hay una mínima convocatoria, pero lo que pasa ahí en ese momento... cuando estás ahí no sabes lo que va a pasar, ¿no? A ver, hay una convocatoria, hay una idea, hay una... O sea, va. Está Amanda, Carol, Dani... Y no, todo lo subjetivo que después no creo que se supiera lo que iba a pasar, ¿eh? Está Amanda, Carol, Dani... Yo me perdí un poco, la verdad. En realidad tenía más que ver con el tema del suicidio, porque yo, no sé, como que también es una realidad muy compleja, dependiendo si la perspectiva de la clave, cuál es la motivación individual de esa persona en concreto para tomar esa decisión, que incluso puede ser un acto de determinación, un acto de libertad absoluta, ¿no? Yo decido cuando empiece y termina mi vida, no necesariamente el suicidio en sí significa un acto de desesperación, puede ser mucho más desesperado el seguir viviendo por miedo a lo que supone en un momento determinado tomar una decisión de ese tipo. Es decir, del ese suicidio. No, pero lo digo porque no creo que el suicidio en sí, sobre todo si además no memoria de toda la tradición judeocristiana que supone que la vida tampoco te pertenece, que tú no tienes ninguna posibilidad de ponerle fin porque es Dios, ¿no?, que toma esa decisión, ahí podemos también no reivindicar el suicidio como uno. Un acto de autodeterminación en sí, hay muchos actos de suicidio. Nos suicidamos todos y... todo el mundo, que podemos valorar como un acto de desesperación, ¿no? Pero evidentemente, para mí, sí hay una diferencia de lo que podemos percibir, de cómo influye ese acto en sí, ¿no? En el contexto, hay una diferencia, por ejemplo, entre el suicidio, no recuerdo el nombre, ¿no?, de este señor mayor que era farmacéutico en Grecia, que hace un acto público, que escribe que hace además, curiosamente, un acto de suicidio, hace un escrito, haciendo un llamamiento a la rebelión, a la lucha, en un momento determinado que no se contenten, hacer un llamamiento, un análisis crítico de lo que está aconteciendo y que la gente tiene la capacidad para cambiar eso, y utiliza el acto de suicidio como un acto de denuncia política, ¿no? Y no es para nada un acto de desesperación, o por lo menos yo no lo entendía así, a un acto individual que no es el primero, y posiblemente no sea el último, solo que en un contexto, evidentemente, de lucha desde, o sea, hacía ya 4 años, ¿no?, en el que ya le había precedido otro suicidio del que se había hecho la prensa, pueda servir, ¿no? O pueda posibilitar cambio de alguna manera dentro de ese contexto, ¿no? Como creo que son dos planos distintos y que habría que hacer una lectura en función de cada caso, ¿no? Carol. Yo, a ver si lo puedo plantear. Quiero pensar, la pregunta sería, ¿cuándo un suicidio, que es una decisión para mí personal, y que si podemos pensarla en términos de olvidarnos de que es una cuestión personal, de hecho alguien termina con su vida, lo cual a mí me parece como triste, pero si podemos pensar esto como un accidente, como un acontecimiento, yo creo que se ha muerto mucha gente, se ha matado, se ha suicidado mucha gente y no ha pasado nada. ¿Qué hace que este tipo de suicidios sea un acontecimiento en términos de como lo plantea Deleuze? A mí me hace, yo creo, o trato de pensarlo, en que de alguna manera el movimiento social que se ha generado previo en relación con todo lo de la paz, con todo lo de los desahucios y tal, ha generado dentro del movimiento social una sensibilidad, ha aumentado, ha promovido una capacidad de percepción que hace que de repente algo que podía pasar desapercibido y que le hubiera dado Juan al poder un muerto más, de repente conecten y se produzcan estos agenciamientos que estaba diciendo Wincho antes con un montón de personas que hagan que esto realmente tenga que ser escuchado, que esto realmente es importante, esto nos está jodiendo, esto nos está, y no queremos ningún muerto más. Entonces, no sé, que para mí es algo se ha creado previo a esta nueva muerte para que sea diferente a tantas otras. Aunque ha muerto gente, ¿no? Quiero decir, lo hace diferente para mí porque hay un campo social previo que ha generado una nueva muerte, una capacidad de percibir. Y eso tiene que ver con que se ha volcado en lo social una nueva preocupación. Con la independencia que en el caso de esta mujer en concreto, igual ha sido un acto absolutamente desesperado que ni llegaba a pensar que pudiera tener esa repercusión o no. Pero es que para mí, Deleuze, su respeto por las personas, le da igual a las personas. Y piensa que las cosas son impersonales. Los sentimientos son impersonales. Los dos turnos que quedan y avanzamos y volvemos a lanzar otra pregunta. Sí, Dani. De acuerdo con Amanda, es muy complejo que está, pero bueno, cuando también se suceden diferentes casos que coinciden y tal, cuando hay un patrón común, o sea, yo, si lo analizo ahora mismo en el contexto social, dudo que sea una cuestión personal, pero a su vez también dudo que sea, ya digo, de que sea aislado, porque todo es consecuencia de algo. Lo que pasa es que yo opino que este tipo de realidades, como la de los suicidios, puede ser en todo caso consecuencia de la violencia de la máquina Estado. Otra cosa es que se haya dado en un marco en el que previamente ya haya estado construyendo un punto de fuga la máquina nómada. Porque, y ahí es donde yo creo que donde tú has puntualizado, ha sido interesante el debate, pero tú quizás, Santi, has puntualizado la cuestión que no es realmente relevante, porque quizás estos desahucios, sí, claro, como ya estaba previamente esa construcción del punto de fuga tal, pues ha llevado a lo mediático, que parece que es donde al final, el último estadio donde se acepta o no se acepta la cosa hoy en día en esta sociedad, será el visto bueno por la opinión pública. Pero realmente el punto de fuga que es por ejemplo la carrera de la utopía, todo lo que se ha estado la casa invisible, ¿no? La casa invisible. En ese contexto de los desahucios, cuando las opciones era, porque el suicidio es otra de las opciones que te daba la máquina Estado, esa entra dentro de la violencia. La opción era el suicidio, el debajo del puente, la familia, la vergüenza o volver a embarcarte en la trampa capitalista si tienes la oportunidad. En cambio hay un grupo de gente que se ha empoderado y hay un campo a través y está ocupando edificios enteros y creando comunidad. Quizás ahí está el punto de fuga. Y es verdad que una cosa está entrelazada con la otra. Pero si nos atenemos un poco a los conceptos que estamos viendo, cuando hablamos de lo maquínico, estamos hablando de la máquina nómada, ¿sabes? Hemos dicho que tiene capacidad de cambiar algo. Entonces, a lo mejor a nivel individual O sea, pasa por un acto de desesperación sin tener en cuenta una reivindicación. Pero en el momento en que ese acto de violencia tiene una capacidad de crear, de cambiar algo en lo molecular de nuestras personas, de las subjetividades, Es decir, todo esto no se hace a lo mejor sin un trabajo previo de todo lo que está pasando, de todo eso, pero se unen varios agenciamientos y es lo que provoca que en un momento dado tenga unas consecuencias en el cambio o de indignarse todavía más o de rebelarse todavía más. Entonces no es que nos hacen una apología, ¿no? Ya lo hemos visto de nada, estupendamente, pero es cómo podemos entender las cosas que están pasando, ¿no? ¿Cómo podemos entender los cambios y pensarlo de otra manera? Lo que veo es que la importancia de todas esas cosas al final se la damos nosotros porque para mí no existe el suicidio personal porque realmente como especie, como vida, no existe el enamoramiento personal. O sea, cuando tú te enamoras de alguien y te casas con alguien, te vives con alguien, realmente no es que a ti te haya pasado eso porque vuestra no se ha encontrado, sino es que es un camino de la especie, un camino súper de millones de años, de devenir real, ¿sabes? Para que pase eso. Y cuando ahora mismo alguien decide tirarse por un puente, decide matar a su mujer, o decide cualquier historia, ¿sabes? O meterse a policía, no es algo personal, no es mi decisión de yo ahora elijo esto, sino es que realmente la máquina social no ha puesto en ese enclave, ¿no? Entonces ahí hay varias opciones, o el campo a través, que no es una opción clara, ¿no? Pero sabiendo dónde van, ¿no? Entonces, como por ejemplo los colectivos animalistas siguen dando mucha caña con cogen animales muertos que los tienen congelados y se van al Triunfo de Madrid, o se ponen así, no da igual de animal, nadie le presta atención a esos animales todos los días sufriados ahí. Pero hay gente que dice, vamos a dar importancia a eso, antes va a sacar lo mediático, sacarlo a lo que es lenguaje, ¿no? Y personalmente, ese desahucio podría haber sido otro más, y seguramente que en los países del tercer mundo habrá un montón de historias chungas, y seguramente siempre ha habido desahucio. Y seguramente en Suecia, que es el país con más renta, hay más desahucios, hay más suicidios allí. Pero es nosotros, incluido el redactor de los medios, el que decide la importancia. Entonces el banco dice, ahora eso tiene importancia, ahora tenemos que sacar, ¿no? No sé, uno de los bancos sí cambió, ¿no? En cualquier caso, eso nos lleva un poco... Nosotros somos los que tenemos que decir en el momento, decir, oye, que esto es importante, a mí esta historia me atañe, no creo que sea algo aislado de su vida. Eso tiene que ver con lo que se ha mencionado antes, que decía Carol, que nos hemos explicado, accidente-acontecimiento, que es lo que diferencia un suicidio como accidente que como acontecimiento. Para Deleuze y Guattari, el accidente es aquello que sucede sin capacidad de afectación real en el cambio subjetivo de las personas. Unas elecciones en un cambio del PSOE al PP es un gran accidente, pero no es un acontecimiento en cuanto que no ha provocado un cambio real. Un suicidio es un accidente, pero en el momento en el que ha producido un cambio pasa a la categoría de acontecimiento. Y como líneas de fuga, bueno, mencionaba antes Dani, cuando estamos hablando de A y B, tirar por el medio en el caso de los desahucios, en el caso de la especulación urbanística, en el caso de los mecanismos de representación para movimientos sociales, nos gusta pensar la casa invisible precisamente como una de esas líneas de fuga, en las que de manera autónoma, sin caer en las dicotomías, en los caminos marcados, se ha establecido eso, un punto de escape a los mecanismos de captura. Y con eso quizás, bueno, ahora igual lo explicas tú un poco, tiene que ver con lo que se ha mencionado ya aquí en varias ocasiones con qué es el devenir y que yo lo quiero enlazar, bueno, si quieres explicarte un poquito qué es el devenir para enlazarlo ya para cerrar y antes de pasar, si quieres ver unos vídeos de 3 minutos nada más, a explicar para cerrar qué es la revolución y qué es ser de izquierdas, que creo que es la conclusión final de lo que podríamos poner para atacar el presente desde Deleuze y Guattari. Vale, pues el devenir es el mismo, o sea, se puede entender como el mismo proceso del deseo, ¿vale? No se trata de imitar algo o de alguna manera de identificarnos con ello. No es que yo voy a devenir porque me quiero parecer a mi grupo de música favorito y me hago como ellos. No, eso es identificación, eso es imitación. Se trata de salirse del devenir, es un escaparse, un salirse de las formas, digamos, en las que nos estamos capturados y, o sea, salirse de la forma en la que estamos capturados, extraer partículas de otras formas y transitarlas de alguna manera, ¿no? No sé si se entiende mucho, ¿no? Pero es como alguna manera de... Es que quizás es complejo, pero estamos, por ejemplo, encasillados en la estructura binaria de hombre o mujer, ¿no? Pues el devenir sería, de alguna manera, entre hombre o mujer, salirse de las estructuras, de la estructura que digamos tenemos introyectada y poder escaparse transitando otros territorios existenciales que estén fuera, ¿no? Pero pasa mucho por lo molecular, ¿vale? Es casi como una transformación. Yo lo entiendo que, por ejemplo, un devenir niño es cuando uno está con un niño, ¿no? Está jugando con un niño, está así revolcándote, haciendo cualquier cosa, y llega un momento incluso que se te olvida que eres un adulto y prácticamente es que te conviertes en niño, ¿vale? Eso sería como una pequeña transformación en lo molecular que no pasaría por la identificación, pero que sí pasaría por transitar otras realidades de las que estamos capturados. El devenir siempre es minoritario. ¿Por qué? Porque estamos constituidos siempre por lo mayoritario, ¿vale? Por ejemplo, el devenir mujer, ¿no? Existe un devenir que es el devenir mujer. ¿Por qué hay posibilidad de devenir mujer? Porque en la sociedad en la que vivimos, el hombre es, ¿no?, el que lo atraviesa todo. A nivel económico, a nivel social, en lo visible, en la estructura, digamos, que lo acapara todo. Entonces, el devenir mujer sería como una especie de salirse, ¿no?, de esa estructura, de esa estructura molar que sería el hombre, ¿no? Lo de devenir mujer también puede ser un poquito polémico, ¿no?, porque bueno, nos puede remitir también como un poco a un esencialismo de que es la mujer, de que es, y ya es meternos un poco, ¿no?, ya después de autoras, ¿no? Sí, por eso que digo que después de los estudios queer y todo eso, pues un poco se ha roto con esta idea que puede parecer un poco esencialista, y de hecho Beatriz Preciado, ¿no?, ahora que has hablado de lo queer y todo eso, criticó bastante el devenir mujer, ¿no? Pero bueno, también Deleuze escribe, bueno, el antidipo en el 72 y Mil mesetas en el 80, es decir, que ya hace un tiempo y que también él entiende como la filosofía, no entiende como la filosofía algo estático. Es más, en una entrevista lo dice, bueno, yo sé que este concepto de devenir mujer se queda corto, pero bueno, ahí está para que también otras autoras, ¿no?, y otras personas lo puedan coger, lo puedan transformar y puedan seguir avanzando. Yo creo que lo queer está muy influenciado por toda esta idea del devenir molecular de la que estamos hablando, Nando. Sí, yo recuerdo que Deleuze, en la clase en la que planteó el devenir mujer, creo recordar que dijo: y tan difícil es devenir mujer para un hombre como para una mujer. Sí, lo vemos. O sea, si los mecanismos de captura, la inscripción de los códigos que antes hablábamos, se producen a través de la estructura, y la estructura, a su vez, solo se produce mediante lo mayoritario, devenir solo puede ser a través de lo minoritario. Devenir negro, cuando estaba la lucha de los negros por los derechos civiles en Estados Unidos, devenir mujer, cuando la mujer era un sujeto subalterno más palpable y más tangible que hoy día y más brutal, y eso es a lo que se refiere, no constituirse en ese sujeto, porque entonces estás anclado y acaba por ser mayoritario. Desde esa perspectiva, si entendemos, vamos a intentar explicar cómo, por qué hay una frase un poco provocadora de Deleuze en la que viene a decir que un gobierno nunca puede ser de izquierdas. ¿Por qué? Para eso hay que entender cómo entiende él la izquierda y la derecha, más bien cómo entiende la izquierda. Para Deleuze, la izquierda, más allá en la revolución, lo que podemos entender como los cambios revolucionarios, es decir, antes se mencionaba la revolución de octubre, que vendrían a ser, pues, esos cambios en los que producen una modificación real en el sistema de gobierno, una toma de poder que en términos históricos acaba creando a nuevo y que podemos decir que vence. La revolución cubana, por poner un ejemplo más reciente. Eso acaba por generar un devenir mayoritario, por lo tanto ya no es un devenir. Se ha creado una estructura que solo se basa en una maquinaria que totaliza y impide ese devenir. Para Deleuze, la revolución también se puede dar a través de lo molecular, y que vendría a ser el cambio en la subjetividad de los actores sociales. Es decir, él tiene una frase muy ejemplificante en la que dice que la revolución fracase, yo imagino que tenía en mente la revolución del 68, que la revolución fracase no significa que las personas no devengan revolucionarias. Y yo lo extrapolo a lo que ha sucedido con el 15M, en el que efectivamente no ha habido un cambio a nivel histórico, no ha habido un cambio de gobierno, es más, gobierna la derecha después del 15M, y sin embargo hay un cambio en la subjetividad, en la percepción social y en las maneras de hacer. Del mismo modo, por ejemplo, para centrarnos en cosas que se puedan plasmar en papeles, de igual que el 68 no triunfa, no hay partido político después del 68 que se pueda presentar a unas elecciones sin que su agenda esté el feminismo, el ecologismo o en aquella época el poscolonialismo, ¿no? Del mismo modo que hoy día no se ha triunfado, pero la subjetividad ha cambiado de tal manera que no hay planteamiento político de la estructura que no pueda tener en cuenta el control a la banca, que no, nuevos mecanismos de representación, nuevos mecanismos de interlocución y nuevas leyes, por ejemplo, que estamos viendo ahora con el tema de las hipotecas y nuevas leyes financieras. No hay, no existe. Y la gente ha cambiado. ¿Es una revolución? ¿No es una revolución? Deleuze dice sí, es una revolución molecular. Y eso es una pasión alegre, por mucho que en la revolución estructural, histórica o molar se haya fracasado. Desde, bueno, al entender así la izquierda y al entender así qué es lo molecular, pues yo creo que la conclusión, y que enlaza con lo que vimos sobre Spinoza el otro día, que al fin y al cabo devenir de izquierdas es aquello que nos está movilizando. Y no entender la movilización únicamente en sentido motor, sino precisamente en sentido subjetivo, creo que es ni más ni menos lo que nos habla de alguna manera de lo que es también el deseo, de lo que nos potencia, nos genera pasión alegre y nos permite sobrellevar la inscripción triste y de captura que perpetuamente nos están desde la mega máquina intentando inocular. Yo, a ver, no sé si te he oído decir que un gobierno debería ser nunca de izquierda, ¿no? Porque claro, entonces él dice que no puede ser, no puede ser de izquierda, no puede, porque, no porque te has anclado en lo mayoritario. Espera, lo que quería decir es que si no fuera así, el problema es que muchas veces es que una lucha antisistema, de alguna manera lo que necesita muchas veces es descansar un poco. Sería un punto. Y otro, creo yo, que quizá hemos perdido una oportunidad muy importante, que desde un punto de vista sindical no hubiera mayor afiliación. Porque sin estar gobernando se podría pertenecer a un gran grupo con una gran potencia y desde esa potencia poder contrarrestar lo que sería entonces el poder. Entonces no se necesitaría que gobernara, digamos, alguien que sería de izquierda. Pero por una parte, si es de izquierdas es porque también la gente que lucha, y eso lo sabrá el que más luche, ¿no?, de lo que desgasta eso, porque permanentemente estás en una actitud, como decimos, reivindicativa. No se puede tampoco, hay que vivir también un poco, ¿no? Entonces, sí se perdió un momento de que aquí la gente no se afilió sindicalmente. Entonces, porque la afiliación sindical, de alguna manera, lo que produce es, digamos, es el codo con codo. Es decir, vivir las cosas y sufrir las cosas. En la medida en que no se afilia, no se está dentro, no se está ahí de alguna manera luchando, pues, en fin, todo te viene un poco de lo que ves y de lo que te cuentan. A mí me gustaría poner un vídeo muy cortito, de 3 minutos, precisamente sobre esto, a ver si lo entendemos así. Para mí es la ejemplificación de cómo se captura el deseo, del debate que ha surgido antes de qué mecanismo se utiliza desde lo mayoritario para capturar precisamente lo minoritario, el deseo, los lenguajes, la fuga a la representación. Y luego algún otro vídeo que también tenemos, son vídeos de 3 minutos nada más. Por mí sí, tú quieres. Bueno, yo tú creo, has hablado tú de las líneas de fuga. Se prepara el tema técnico antes de... No se oye. Bueno, da igual, básicamente no. Pero espera, desde el principio. Desde el principio, que tampoco la rosa vieja hasta la vieja rosa. Sí. La Constitución española dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la justicia de la vida sobre la vida de las personas. Pero eso, cuando estamos planteando la reforma de la ley electoral, estamos pensando no solo en la reforma política, no solo en el caso de la reforma de la igualdad de condiciones, lo que nos perjudica este sistema electoral que apuesta por el bipartidismo imperfecto. Pues cuando decimos que hay que cambiar la ley electoral, estamos pensando sobre todo en los ciudadanos, en el derecho activo de cada uno de los ciudadanos a elegir la igualdad de condiciones de su vecino. ¿Qué pensaron la cantidad de ustedes si me dicen que, no está aquí de los tres equipos de fútbol, que a la hora de jugar un partido de salir al terreno de juego, uno de los dos equipos ya tiene un 6 en el marcador? Y el otro sale con 0, porque yo no quiero en el marcador. Digo, hombre, no es injusto, esta no es injusta. No hay lucha, así no se puede jugar un partido. Esto no es justo, ni es posible. O sea, esto no es democrático. Bueno, pues eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de regenerar la democracia y de cambiar la ley electoral. Hay que cambiar la ley electoral para que su voto, que usted, no era la parte de España que viva, no para la acción política que vete, no era lo mismo que el mío, que el de su vecino, que el de su amigo, que el de su familiar. Para eso queremos cambiar la ley electoral. Porque regenerar la democracia es algo tan sencillo y tan importante como lo que los ciudadanos su capacidad para controlar la política. Y para controlar la política hay que controlar a los partidos políticos. Hay que garantizar que el voto vale lo mismo a la hora de convertirse en cargo público. Hay que abrir las listas para que los ciudadanos puedan poner la cruz y elegir aquel que me parezca la persona que mejor va a representar sus intereses, que mejor va a defender los intereses del conjunto de los ciudadanos. Regenerar la democracia es la asignatura pendiente de nuestra Constitución. Es nuestra asignatura pendiente. Pero ser ustedes claros que sí, que hay que cambiar la Constitución. Pero que hay que cambiar la Constitución precisamente para eso, para regenerar la democracia y para ganar el cambio de democracia. La democracia es poner una crucecita. Hoy han votado con el PP, con lo del parche este a la hipoteca. Y utiliza, si os fijáis, muchos de los lenguajes que estaban en la calle en ese momento, de cambiar la ley electoral, que era una reivindicación muy clara que surgió del 15M. Y para ella reformar... Digo cuando surge el vídeo. El vídeo es justo después, cuando empieza a hablarse de... Este es un vídeo que sacaron justo cuando se empezó a decir lo de la ley electoral. La ley electoral fue una reivindicación muy, muy en ese momento. Hacen el vídeo. Y frente a ese modelo... de que hay que cambiar la democracia y elegir al que mejor te representa. No voy a poder poner el otro porque... En aspectos técnicos estamos fracasando un poco. Ahí está. Pues igual esto es más representativo, ¿no? De la Yeah. cómo hacerlo. Se están recibiendo palos, se está incidiendo en el cuerpo de los manifestantes y no solo no se está oyendo, no solo se está cayendo en el lenguaje impuesto que es tú me atacas, yo te ataco, sino que la gente se siente con los brazos en alto, denuncia lo que está pasando y se niega a irse. O sea, es un mecanismo de captura, de fuga, incluso dialéctico, al mismo tiempo que una máquina de guerra nómada en la que se está, sin lo que se decía antes, con una capacidad de afectación brutal, una repercusión en el extranjero descomunal, en un momento en el que Rajoy se estaba reuniendo con Obama y venía, iba a la ONU a vender que España iba fenomenal, y por lo tanto, lo que estaba viendo antes, desde la violencia nómada no estaba previsto esa resistencia de los cuerpos, no estaba previsto esa carga de violencia, no estaba previsto la dignidad con la que se resistió, y fue sin embargo un ejemplo claro de violencia virtuosa nómada desde lo molecular y desde esa nueva composición que ha surgido, ¿no? Desde hace un año y pico. Y es violencia, bueno, porque porque de alguna manera te estás resistiendo, ¿sabes? Es decir, no se trata de ejercer la violencia. Cuando hablamos de violencia nómada, violencia revolucionaria, no entender como que esos actos son... Pero bueno, en, de alguna manera sí estás resistiendo a lo que está establecido, sí estás poniendo el cuerpo, sí estás violentando el espacio, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, este espacio, o sea, el Congreso no es solo vuestro, estamos aquí porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando ahí dentro, entonces sí está estableciendo una... Eso es fuerza, no es violencia. O sea, eso es incidir, eso es penetrar, eso puede ser lo que sea, pero no es violencia. Yo creo que de alguna manera se llama violencia nómada porque tiene una capacidad de contra el aparato del Estado, que es el que te está imponiendo cosas, no imponer lo tuyo, pero por lo menos ponerte en lo tuyo y pasar por encima. Es una forma de golpear, pero precisamente interesante porque es golpear no violento y a mí, yo personalmente soy una persona muy contraria a las manifestaciones masivas. Pero vaya, la verdad siempre lo que has dicho me parece completamente, o sea, increíble, ¿no? Que realmente sí, en esos términos sí creo que funciona, ¿no? Pero para mí la fórmula de la máquina de guerra como tendría que funcionar es a través de los hábitos personales, ¿no? Es realmente cada uno en su casa, ¿sabes? Porque el Estado también lo que quiere es eso, o sea, lo que se quiere es que estén todos en fila para hablar con todos, ¿sabes? Y que realmente sea como un juego sadomasoquista. Realmente esto no trae la autonomía a las personas. No sé si me explico. Sí. Yo es que no sé si yo me perdí y no me percaté. O no se dijo que cuando hablamos de violencia nómada frente a violencia revolucionaria, es que estamos hablando como de dos cosas. Al hablar de revolución o de revolucionario, estamos hablando de dos cosas que entendemos como resignificación del concepto de revolución, pero que es otra cosa, pero que cuando se habla de violencia nómada frente a la violencia revolucionaria, se está hablando de la violencia revolucionaria en términos de lo revolucionario más pacato, ¿no? De lo que hablábamos de la izquierda, de por qué no se puede ser de izquierda o qué es ser de izquierda, o por qué no se puede ser una izquierda mayoritaria. Entonces, me parece que igual puede confundir el término de hablar de violencia nómada frente a violencia revolucionaria cuando por un lado estamos resignificando qué es la revolución y por el otro lado estamos diciendo esto no es violencia revolucionaria y es violencia nómada porque lo que entendemos como violencia revolucionaria es una violencia diferente establecida desde una izquierda mayoritaria, pacata, atendiendo a solo lo que el poder, a solo lo que las estructuras del poder entienden que tienen que ser los mecanismos de lucha. No sé, algo que quería decir en el sentido que me parece, no sé si se dijo y yo no me percaté, no. O igual no lo hemos hablado, que creo que es importante decirlo porque queremos por un lado resignificar el concepto de revolución, pero por otro lado estamos oponiendo violencia nómada frente a violencia revolucionaria y si no se aclara que son dos conceptos de revolución de los que estamos tratando, igual puede confundir porque hablamos de revoluciones en un sentido que nos potencia y ahora oponemos violencia nómada frente a violencia revolucionaria como si estuviéramos de un lado y no del otro. No sé. Y por último, un minutito, que por eso quería haber puesto justo después del de Rosa Díez. Esto, como es muy corto, lo explico. Esto es una acción de los Yayos Flautas intentando entrar en el Parlamento de Cataluña, es decir, intentando interlocutar con esos actores en los que dice Rosa Díez que ella cuando llegue va a reformar para que sean directamente los representantes del pueblo y así es como les dejan hablar. Son las 9:30, es un poquito tarde, no sé si queréis, o si alguien quiere preguntar algo. O sea, ¿alguien tiene alguna aportación, alguna palabra o algo? No sé, yo también quería, no joder, comentar muy diferente esta temática es cuando Deleuze se pone a escribir sobre otros autores, ¿no? Cuando habla Deleuze hablando sobre Nietzsche, Deleuze hablando sobre Spinoza, sobre Leibniz, ¿no? Yo el último que me leí fue este de Nieves, que habla sobre el barroco y Leibniz, entonces te habla de arquitectura, te habla de arte, te habla de matemática, de otra época y, no sé, otra visión de todo lo que es desde el punto de vista nómada. Pues el próximo jueves, como coincide con el puente de la Constitución, no hay sesión, es al siguiente, que es 13, si no me equivoco, en la que cerramos esta primera parte con Slavoj Žižek, y después, a partir del 2013, haremos una segunda parte, que esperamos que vayan a ser 4 sesiones, y que previsiblemente no ya lo tenemos con la calle, pero vamos, ya empezaremos con Marx y acabaremos con Judith Butler. Muchas gracias por la siguiente. ¿Ha quedado como demasiado filosófico? No.